Por hace muchas décadas, me ha tocado tener que representar, tener que hacer abogacía, tener que exponer, solicitar, argumentar sobre los derechos culturales y derechos sociales y humanos de la etnia lenca. Es parte de mi misión en la vida y es también parte del patrimonio de mi familia y yo lo tomo muy en serio. He dedicado una gran cantidad de mi tiempo para poder solventar algunos de los vacíos culturales y jurídicos que existían en el asunto de los lencas. Por destino de la vida, nací en lo que hoy se llama El Salvador, pero como lencas percibimos Centroamérica y los otros enclaves más allá de Centroamérica como parte del mundo lenca. Así que bienvenidos a esta conversación, donde voy a tratar de compartir con ustedes lo que es el caminar del liderazgo lenca a través de las décadas de trabajo que he implementado desde los años 80 y 90, cuando se inició el apogeo más grande a nivel internacional sobre la Declaración de los Derechos Indígenas del Mundo, que fue auspiciada y coordinada y dirigida por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, cuando se declararon no solo el año internacional de los derechos indígenas, pero también las 2 décadas de los derechos indígenas. Y eso dio una gran fuerza al apoyo y al entusiasmo de los líderes de las comunidades y etnias indígenas y minorías étnicas de alrededor del mundo, que nos dimos cita al foro permanente, que se volvió el foro permanente. Y logramos contribuir colectivamente a lo que hoy se llama la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, que fue proclamada por la ONU y que fue ratificada por muchos estados miembros. El asunto lenca es un asunto bien complicado, porque como lencas, nosotros somos una federación o una unión o una colección de etnias, clanes, bandas, familias, que llegaron en tiempos de los grandes, grandes fríos que existieron en el planeta durante la última era glacial, cuando las regiones norte y sur se estaban congelando. Como podemos imaginarnos, cuando el hielo se acumula, la agricultura no es viable. Entonces las comunidades iniciales del continente tuvieron que enfrentar grandes desafíos para plantar sus comidas, sus productos agrícolas y animales de los cuales vivían en sus latitudes. Me imagino que de manera las grandes heladas no se derritieron y empezaron a congelar los ríos, los lagos. Los animales de la región empezaron a migrar hacia el centro del planeta. Y por ende, me imagino que esas bandas que sobrevivieron, esas familias, esos clanes, tuvieron que tomar la decisión más difícil de la sociedad y es renunciar al mundo que conocen, a lo que están acostumbrados y partir siguiendo los animales, siguiendo los suelos que todavía son cultivables, sin saber hacia dónde van, simplemente tratando de sobrevivir, cada generación moviéndose hacia adelante donde es posible vivir. Seguramente tenían mucho conocimiento de las estaciones y de los animales. Entonces me imagino yo que cuando empezaron a ver la interrupción de la llegada de los animales en cada época, notaron de que algo no estaba correcto y empezaron a hacer cambios de vida y a moverse de un lugar a otro. Entonces creo que las grandes migraciones que llevaron a la reorganización etnológica y cultural de América, norte, centro y sur, fue un tiempo extraordinario porque la helada del Polo Norte y el Sur no solo afectó a América, afectó a todos los continentes. Y eso dio un movimiento humano extraordinario, donde seguramente las tribus, naciones, etnias, reinos, principados que estaban ya establecidos antes de la era glacial, se vieron obligados a desintegrarse y cada quien tuvo que irse en su dirección que más le convino para poder sobrevivir. Nosotros los lencas somos una de esa colección humana en la que según la historia oral, la que los no indígenas le llaman mitología, nosotros le llamamos la tradición oral, nos dice de que nuestra tierra fue poblada gradualmente por tribus que vinieron y se unieron a la Gran Federación y que se unieron al territorio de Manawara, que fue creado por, en otro cuento está la creación de Manawara, que logró crear el relleno de Centroamérica para unir las dos islas, la isla del norte y la isla del sur. Entonces, más allá, con el pasar del tiempo, después de que la familia regente de los Manawele se había establecido y que el reino había empezado con unos pocos miembros, empezaron a llegar más y más y más y más. Entonces, si nos detenemos ahí, la historia lenca nos está diciendo de que no somos de raza pura, como se creía en Europa, que ser puro era algo bueno y ser mezclado era algo malo. En el pensamiento lenca, la aglomeración del que viene y se une, del que viene y colabora, del que viene y contribuye, era algo normal, era una expectativa normal de cómo la sociedad se construía. Y creo que nuestros monarcas, las reinas y los reyes, es decir, las comisahuales y los manahueliques, lograron establecer narrativas que normalizaron la inclusión del de afuera como alguien que es nuestro. Esa transición del que viene, llega y la transición la hace y se vuelve uno de nosotros. Y habían reglas simples, por ejemplo, tenían que traer su cultura, su lengua, su espiritualidad, pero no podían imponerla, simplemente podían vivirla. No podían cambiar el nombre de lo que existía debajo de sus pies, por eso es que los suelos lencas permanecen con sus nombres, a pesar de que han sido pasados de cultura a cultura a cultura, conquistados, reconquistados. Los nombres que están debajo de los pies de las tribus que lo habitan siempre permanecen en lengua Taulepa, que es la lengua original de los jaguares. Taulepa quiere decir la casa del jaguar o la casa regente del clan jaguar, que fue establecida en tiempos muy arcaicos y que hay muchas leyendas que las vamos a compartir en esta clase de segmentos en los meses venideros. Pero una de las cosas que es importante pensar en este aspecto es de que esta institución, la Taulepa o Titaulepa, logró establecer conceptos mentales para poder persuadir a estas tribus que venían a no imponerse, sino a someterse a algo abstracto, el Chambeltique, es decir, la gran hermandad o asociación de tribus y comunidades, y que formaban púcaras o maya, quiere decir como distritos o municipios, y que cada uno de ellos tenía jefes comunales que podrían ser manawana o podían ser toca. Juntos establecían consejos o comités y proponían soluciones a los problemas de la microrregión, es decir, quién se prestaba terrenos para la cosecha, a quién se le contribuía con recompensas si se le había hecho un daño, quiénes se podían acompañar con quién, qué comunidad le debía honores a qué comunidad tenía que pagar una multa en cosecha por haber hecho algo malo a la otra, todas esas cosas para prevenir la guerra e incrementar la armonía social y la cooperación social, se hacía, se discutía, se proponía y se solventaba a nivel microrregional con los huancascos. El huancasco en sí, el consejo grande de los tocas y manawanas, es decir, los delegados de cada microrregión, conformaban este consejo. Y ellos eran los que le daban consejo a la corona para que estableciera reglas que beneficiaran a la mancomunidad, es decir, Lenca. Lenca es una mancomunidad de cooperación mutua, que es lo que significa la palabra. No significa un gene, un tipo de sangre o un grupo racial. Es una confederación, como quien dice en la Unión Europea, que en la palabra europeo están un montón de etnias y lenguas en Europa. Lo mismo es el vocablo lenca que viene del Taulepa, quiere decir una mancomunidad de cooperación mutua. Y entonces ahí podemos encontrar una gran cantidad de etnias y subetnias que existieron, unas que aún sabemos los nombres, otras que desaparecieron antes de la llegada de los europeos, otras que desaparecieron durante la llegada de los europeos y murieron de las plagas del contacto viral entre las dos, gentes, y no lograron ser documentadas, murieron muy rápido. Otros que murieron en guerras, otros que murieron huyendo. Entonces, muchas de las etnias miembros del mundo Lenca han desaparecido, pero algunas todavía quedan. Y también algunas que desaparecieron, los seres humanos que la conformaban desaparecieron, pero los restos toponímicos existen, los lugares, el nombre del lugar aún existe, porque la costumbre en muchos casos, la costumbre era de nombrar la gente de esa microrregión con el nombre de la montaña, el río, el lago o la bahía más cercana. Es decir, la tierra, los accidentes geográficos como volcanes, ríos, mares, aguas, le daban el nombre a la comunidad. Es decir, en tiempos antiguos, alguien de Yayantique se iba a identificar como Lenca Yayantique o Yayantique Lenca. Pertenecía a Yayantique. Yayantique como algo, como una entidad ecológica viva que produce la comida, las raíces y los granos para alimentar a esta persona, es como decir la madre más grande de esta persona, y por lo tanto es nacido de esa tierra, y por eso tiene que llevarla en el subnombre. Entonces, en muchos casos la gente iba a decir el equivalente de como dijéramos hoy en español, que es yayantiqueño o intipuqueño, o esas frases que usamos nosotros para denotar que una persona viene de esa parte. Entonces, en el tiempo de los Lencas, del tiempo de la era del hielo, muchas comunidades se establecieron, y como les digo, las reglas que se dicen en nuestra tradición oral era que era prohibido cambiarle el nombre que los reyes le habían dado al suelo, y también hacer guerra entre mismos era prohibido. Había que estar pendiente, presente y pendiente en el buen casco para negociar la guerra, quiénes eran los enemigos, quiénes no eran los enemigos. Había que comerciar juntos, había también que defendernos juntos, y si una tribu rompía las reglas, había que eliminarlos o echarlos de Manawara y que se fueran a otro mundo. Entonces, imaginariamente, Manawara posee territorios desde Verawas, que hoy se llama Veraguas, y Motawas, que hoy se llama Motagua. De ahí, de un lado al otro, eran los terrenos que eran celosamente cuidados bajo esas reglas, y por ello van a encontrar la mayor concentración de topónimos taulepas en esa región. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos de que en la era del hielo, en las tierras altas de 2.000 metros y más sobre la altitud del mar, los Lenca y los Taulepas lograron establecer grandes centros de comercio, y en la tradición oral se mencionan esto, y encuentran Nito, Naco, Manabique, tenemos Perkin, tenemos Quelepa y otros no menos importantes. Estos eran cruces de caminos donde cuatro caminos o tres o cuatro caminos se unían en un punto, y ahí se aglomeraban los comerciantes de tierras muy lejanas, y traían sus productos y los intercambiaban con el resto de la red comercial. Los Lencas no optamos por ser un reino religioso, sino que nuestros ancestros establecieron de que para mejor comprender nuestra entidad, nuestra unidad geográfica y humana, usaban un cuero de tigre, y por medio de las sombras y los parches en el cuero de tigre le persuadían a las tribus de que, igual como los parches están compartidos en la superficie del cuero, así también Manawara tenía suficiente espacio para todas las clanes, tribus, familias y etnias que se unían al reino, siempre y cuando se respetaran uno al otro y respetaran las reglas de los taulepas. Otra de las reglas que existía era el honor visible a la guara y también al primer ancestro mortal de la familia real, que es Tiwanaku, el pájaro. Y Tiwanaku, el ser emplumado, fue el primer mortal de los Taulepas, según las narrativas. Entonces, muchas de las tribus que vinieron se llenaban de gran honor en vestirse de emplumados una vez al año, particularmente alrededor de marzo, para hacer la acción cívica de reconocer al ancestro mortal de la familia real, es decir, al primer o la primera generación de la dinastía en tiempos súper remotos en la antigüedad, y así demostrar lealtad a la casa más poderosa gobernante del mundo Lenca, y después empezar con las otras series de ritos durante el mes para dar la bienvenida a la humedad y a las cosechas. Entonces, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Veraguas, en Tucurrique y en otros lugares, aún existen algunas danzas donde la gente se pone algo con plumas en su cuerpo para poder honrar a los primeros establecedores de la casa real de los Lencas, los Taulepas. También se nombraron muchas cuevas, por ejemplo, las cuevas reales que pertenecen a la realeza de los Lencas, Taulepa, en Yohoa. Yohoa, que es un lago que es perteneciente a la tribu Taulepa, tiene las cuevas históricas de que hoy las otras tribus, por sus dialectos, le dicen Taulabé, pero que era Taulepa. Poco se habla de los Taulepas en la historia, pero sí son mencionados de vez en cuando en algunas crónicas. Hoy en día tenemos Lencas activos en Honduras, tenemos Lencas activos en la diáspora alrededor del mundo y tenemos algunos Lencas activos en El Salvador con menos intensidad. Las actividades se centran en reaprender las historias orales, qué significa ser Lenca en el mundo actual, cuáles son las posibilidades de afiliación para los que se desconectaron y de repente encuentran de que tienen abuelos o bisabuelos que vienen de distritos reconocidos por la oficina Lenca como Lencas. Y también conversaciones con autoridades civiles y municipales para ver de qué manera se puede impulsar la renovación de la identidad local para poder celebrar ese patrimonio del cual muchas comunidades Lencas son propietarios y que han dejado dormir por razones políticas, económicas, sociales y religiosas, pero que hay una resurgencia, hay un deseo de poder recuperar esa identidad que es tan valiosa para todos. Así que esta conversación es para introducir el bosquejo de lo Lenca y para invitarles a ustedes a que estén pendientes para que escuchen los próximos programas que voy a estar presentando para poder compartir con ustedes esa gran cultura de la cual miles de nosotros somos herederos y no estamos conscientes de ellos. Este año, en 2024, como se hizo desde 1985, estamos abriendo nuevamente el registro de los Lencas por el mundo. Así que vamos a estar dando las instrucciones, cómo hacer el proceso más fácil para poder obtener y proveer los documentos que son necesarios para la probanza de la descendencia Lenca y poder así afirmar la identidad y ser parte de esta etnia que se rehúsa a morir. Gracias por su atención y les veo en el próximo programa. Hasta luego.